el siguiente tema es un tema que habla de Chattanooga Choo-Choo, que era un tren que iba de Pensilvania a Baltimore. Y bueno, pues debía ser un tren muy importante por aquella época porque le hicieron una canción que me encantaba, cuatro voces. Vamos a hacer la Chattanooga Choo-Choo. Fijaros, chicos, fijaros, esto es para los niños. A ver si los niños os dais cuenta de lo que hacen los músicos. Al principio van a imitar un sonido de algo, ¿eh? Y luego me tenéis que decir qué sonido es, ¿eh? Y el que lo adivine se lleva un caramelo o una piruleta o similar, ¿eh? Tenéis que adivinar qué es lo que hace la Big Band. Imita el sonido de algo. Puede ser un pájaro, otra cosa. Entonces, a ver si la adivináis. ¿Eh? Seguro que no vais a conocerlo, porque los que hay ahora ya no suenan así, ¿verdad? Bueno. Porque como no son eléctricos ya no...